segunda jornada del Tribunal Permanente de los Pueblos en la sesión número 40 en Montreal, en la ciudad de Montreal, que juzga la industria minera canadiense. Estamos para la 102.3 Radio FM, Radio Saint-Géville de Montreal, y para todas las radios que van a difundir esta emisión para Latinoamérica. Y estamos acá con Mira Karunanandam. Ella es una militante internacional en defensa de los derechos del agua y trabaja para la iniciativa Planet Bleu, una iniciativa mundial del Conseil de Canadien. Yo quería, Mira, que nos expliques un poco sobre qué trata esta iniciativa Planet Bleu. Obviamente el nombre lo dice, se ve que es una institución que milita por los derechos, por el derecho humano al agua. Y bueno, quería que nos explique un poco en... Sí, entonces el proyecto Planeta Azul es un proyecto internacional para defender los recursos de agua, el derecho humano al agua y el agua como bien común. Y para nosotros empecemos a trabajar sobre esta cuestión de la industria minería, porque las amenazas las más grandes a la defensa del agua es la industria minería. La mayoría de los conflictos entre comunidades y minas son conflictos de agua. Entonces, para nosotros defender el derecho humano al agua es también defender los derechos de las comunidades frente a las minas en América Latina. Claro, el agua como un derecho humano básico para todas las poblaciones, ¿no? Pero ¿en qué sentido las empresas mineras canadienses afectan este derecho al agua? ¿Por qué? Está afectando ahora de muchas maneras. De uno, la industria minería es una industria que consume mucho agua, sí. Y además está contaminando recursos de agua. Y en muchos casos donde comunidades están tratando de detener a la industria minería, como en el caso de El Salvador, acabo de hacer una misión en El Salvador, por ejemplo, hay un moratorio de permisos para las minerías, ¿no? Y las empresas minerías tienen muchas herramientas legales y políticas para defender sus intereses. Entonces, actualmente en El Salvador, la empresa Pacific Rim está haciendo juicio, sí, contra el gobierno de El Salvador para abrir su mina en El Salvador. Y la población no quiere tener esta mina. Entonces, las empresas mineras son muy, muy poderosas y el gobierno canadiense está defendiendo los intereses a través de los tratados de libre comercio, los tratados de protección de inversión en Latinoamérica. Entonces, nosotros estamos diciendo que necesitamos también herramientas para las comunidades, para defender sus derechos. Y es en este sentido que estamos luchando para el reconocimiento del derecho humano al agua. Ahora en Latinoamérica hay 15 países que reconocen el derecho humano al agua. ¿Pero el derecho humano al agua también fue ratificado por la ONU o me equivoco? Sí, desde 2010 el derecho humano al agua fue ratificado por la ONU. Fue una gran victoria. Ahora necesitamos asegurar el respeto del derecho humano al agua en los países que ahora reconocen el derecho humano al agua y también necesitamos lograr el reconocimiento de este derecho en los otros países. Claro, porque en eso queremos ser concretos, que cuando las empresas mineras están violando el derecho al agua, están cometiendo una violación de un derecho humano fundamental, y que es por eso que se las está juzgando justamente en este tribunal. Pero otra cosa que te quería preguntar, ¿cómo desde tu militancia política, cómo te llegó la invitación y por qué decidiste participar como testigo en este Tribunal Permanente de los Pueblos? Para nosotros es importante porque la población canadiense necesita responsabilizarse. El Consejo de Canadiense es un gran organización de justicia social canadiense con secciones locales en 70 comunidades a través del Canadá. Entonces tenemos una presencia en todo el país y es importante que los canadienses, que los ministrantes canadienses reconocen su responsabilidad en la industria minería canadiense. La industria minería canadiense es financiado, sí, por el dinero canadiense. Entonces estamos también apoyando un proyecto con el Projet d'Accompagnement Québec-Guatemala para pedir a los canadienses desinvertirse de los proyectos mineros en Guatemala. Entonces para nosotros este tribunal es muy importante para concientizar el pueblo, la población canadiense. Es muy importante por concientizar también el mundo, porque es un proyecto, una iniciativa internacional. Entonces para nosotros es muy importante apoyar esta iniciativa. Y también porque si bien esta sesión es sobre América Latina, en Canadá también hay casos donde hay empresas mineras que están violando, o me equivoco, vos que trabajás en el Consejo de Canadienses, ¿cuál es la incidencia de las empresas mineras en el mismo Canadá? En Canadá también las empresas mineras son violando los derechos de los pueblos indígenas, por ejemplo. Entonces estamos trabajando en solidaridad con los pueblos indígenas en Canadá para defender los derechos humanos y los derechos ambientales en Canadá. El gobierno canadiense actualmente está destruyendo los leyes, ¿no? Las leyes de protección del medio ambiental. Entonces, en Canadá tenemos ahora menos de leyes para proteger que antes, porque el gobierno canadiense quiere crecer las empresas o los proyectos minerías en Canadá de manera exponencial, sí, y va a violar los derechos de los pueblos indígenas, porque la mayoría de las minas en Canadá son sobre territorio indígena. Y entonces eso, que en Canadá es importante el reconocimiento de los derechos ¿cómo se dice? Free, prior and informed consent. Sí. Es una herramienta legal en Canadá, y también el gobierno de Canadá ahora no reconoce el derecho humano al agua. Entonces estamos luchando para el reconocimiento al derecho humano al agua en Canadá también. En este sentido hay una corriente en muchos países, bueno, de América Latina, de la privatización del agua. Uh-huh. Su organización está luchando contra este tipo de leyes que yo creo que son impuestas un poco desde el norte, ¿no? Pues para evitarse, pues si el agua está privatizada, nosotros hacemos lo que queremos con ella y ya pues no, no estamos, ¿no?, atentando contra un derecho. En América Latina el movimiento para detener la privatización del agua es muy fuerte. Entonces hay muchos logros en América Latina. Por ejemplo, en Uruguay hay un moratorio sobre la privatización del agua. No hay empresas privadas de agua en Uruguay, en Bolivia. En muchos países están reconociendo que el agua es un bien común y que no pueden privatizar. Entonces hay en muchas poblaciones de Latinoamérica ese sentimiento, ¿no?, que el agua es un bien común. En Canadá la gente no es tan concienciada que en América Latina. Pero entonces es un modelo, hay muchos modelos de movimientos sociales de agua en América Latina. Claro. Bueno, y por último, para que toda la audiencia conozca, ¿cómo nos podemos poner en contacto con este proyecto Planet Bleu? ¿A través de una página de internet, un sitio web? Sí, la página de internet es blueplanetproject.net. Ajá. blueplanetproject.net. Y hay algunas páginas en español también, y hay recursos en español. Por ejemplo, hay hay algunos informes en español sobre la industria minera en Argentina y el caso de Pascualama. Hay un informe sobre Ecuador y los hechos ambientales y la industria minera. Entonces hay algunos recursos en español también sobre la página web. Bueno, mira, te agradecemos muchísimo esta entrevista y te dejamos porque vemos que está por comenzar la sesión. Y bueno, muchísimas gracias por participar y por contarnos un poco sobre tu militancia y sobre todo lo que trabajas en defensa de este derecho básico y derecho humano que es el agua. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Bueno, aquí estuvimos con Mira Karunananda. Por las radios Sankriville 102.3 de frecuencia modulada.